El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Desde el principio de todos los principios, desde que el hombre comenzó a caminar este mundo, existió algo que llamaron Dios o dioses, sol, luna. Pero también Belcebú, diablo, noche, luna, truenos. Desde el principio, el bien y el mal. Siempre ganó el bien. Bien. Así comienza La Neurona, un programa en el que tendremos deportes, espectáculos, noticias verdaderas, locas y de las otras. Esto es La Neurona. Mientras Pablo está acá al lado mío, no siendo no sé qué cosa con la computadora, estamos como... Hola, ¿cómo le va, señora Smith? Bien, ¿cómo andan? Buenas noches, buenas noches. Bien, extrañábamos esa voz. Pero ahora no estoy tan ronco. No, pero estás como comiéndote el micrófono. Hola, sí, ¿no? Hola, dijo. Hola, hola, falta. Se me fue la voz. Pablo, la se voz. Te extrañó el miércoles pasado. Bueno, muchas gracias. Bueno, la verdad que yo también. Bueno, bien. Se extrañó. Me extrañó un montón. Porque yo siempre me escucho. Y te tocaste. Hola, Pablo. No, tocarse no. Hace bien igual. No puede tocarse él. ¿Cómo vas a decir al otro lo que te gusta si vos no te conoces? Pero tocarse siempre no, de vez en cuando. Si no te quedas ciego. Ah, ¿no te salían pelo en la mano? No, ese era antes, ahora ya no. Ahora no, cambió, es otra era. El y te olvidas de las cosas e interrumpís. Entonces, entonces no se te cae el pelo. No se le calientan las manos. Es una cosa de la sí. Las manos heladas. Ay, la puta madre. Ah, bueno. Señoras, señores. No. Bueno, ahora viene el verano, está lindo. Ahora me van a necesitar en verano. No, tocame. Me caliente las manos. Ahora, sí. Ahora qué raro que un sol tenga las manos frías. Y bueno, pero doy tanto calor, viste. Ella entrega. Fue un piropo eso, ¿eh? Gracias. ¿Ah, sí? No me dan por. Che. Ayer fue el día de la primavera. Feliz día. Para todos. No, para todas las primaveras. No le mandé mensaje. Para todas es verdad, primaveras. Para todas las primaveras. Para todos los neuronianos. Claro. No me mandaron mensajes. ¿Quién? Ustedes. Ustedes. Sí, vos yo no y tengo él. Tu teléfono. Yo entré en. Sí, que te lo anoté. Viejo, ¿te acordás que te lo Uy, viejo, hoy me dijeron viejo. Fui a comprar cigarrillos al kiosco, linda la chica. Separada. ¿Cómo sabes? Vos a comprar cigarrillos sabes que separada. Acá enfrente. Me dice, ¿cuál es el otro viejo que lleva cigarrillo? Me cagó, ¿me entendés? Porque el otro viejo yo también. Claro, el otro viejo, claro. Tiene razón. No voy más a comprarle. Tiene razón. Bueno, oye, Se perdió un cliente. Ahora me voy a fijar tu teléfono. Te mando hoy el mensaje. Van a seguir hablando entre ustedes, como siempre. Sí. Ustedes boluden, yo trabajo. Yo hago el éxito. Yo hago el éxito. Yo digo dos boludeces y ya está. ¿Eh? Y ustedes dicen, no, y te voy a mandar un mensaje. Déjense de joder. Bueno, hoy es un día de locos. No digo. Hoy es un día de locos porque hoy es 22 de septiembre. El loco, y el 22, 22 es el loco. El loco. Sí, después tengo ahí un. Los dos patitos también, los dos patitos. Los dos patitos, sí. Este. Salió el 911 ayer. ¿El colectivo? Al Mercedes, 911. No, este. Llamado de emergencia. No, de emergencia. De emergencia. Acuérdese, 911, Pablo. Bien. A mí no me gusta llamar al 911 porque te piden. Se me acaba datos. De caer todo, todo lo que habías preparado. Todo lo que lo tenía por orden. Ay, qué susto, por orden. Ahora ya está. Punta el sauce verde. Es que quilombo de hoja que se qué fe. Yo dije con el pendrive arreglo todo. Y mira, pendrive más hojas. Claro, pero él usa el pendrive para guardar las hojas dentro. En realidad hay que grabarlo claro, en la PC. Voy a tratar de traer otra cosa. Bueno, a ver. En vez de la taller voy a traer. Se trae la máquina de escribir. La Remington. La Remington. Tengo una. ¿Una qué? Una máquina de escribir. ¿Remington? Steel. No, no sé. Olivetti. Olivetti. Claro. Sí, ahí si no tocamos había, la punta de la nariz, correcto. No había muchas máquinas de escribir. Estaba la Remington o la Olivetti. Claro. Había eléctrica y mecánica. Mecánica. A mí me gustaba la eléctrica porque el carrete ese, uno apretaba así. ¡Ja! Antes era una materia, dactilografía. Yo sí. Estudié dactilografía. Sí, sí. Por ahí, después no crees que te digan viejo en el kiosco. Mecanografía. No, mecanografía. Mecanografía. Mecanografía. No, dactilografía es otra cosa. Es viene de. Y ese dáctiles. ¿Sabe que para escribir más rápido? ¿Cómo? A ver. Se hacían todos signos. Sí, sí, sí, sí. Eso es dactilografía. Tenía, dactilografía. ¿No escriben en el Congreso, sí? En los juicios, taca, claro, taca, taca, ¿viste? Con signos, me parece. No sé, pero veo que es una cosita así cuadradita y empiezan tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, sí. Tiqui, tiqui, tiqui. ¿Será tiqui, verdad tiqui, que escriben o la tienen ahí para mover los dedos y después dice, no escribió nada? Pero ¿cómo quiere que sí, en algún momento algo tiene que escribir. Gracias a Dios nunca me mandaron a juicio por nada. Ahora, si siguen con la maquinita, ¿por qué no usan una PC? No, modernizarse un poco. Y pero no, debe ser no más. Sé. Por ahí se te cuelga la mitad del juicio, aguantada que se colgó. Ocho teclas. No, no pagaron tiene. Internet. Ah, el que está enjuiciado, o sea, el. Que se cuelga el tipo, ¿no? Sí. La mina. ¿Qué mina? Y no se dice que se va a colgar la mitad del juicio. ¿Qué sé yo? No se sé. Ve que hizo algo grave. No, el sistema. No. El sistema. Sí, el sistema cuando se corta el sistema, no se cortó el sistema, se cuelga. ¿De se quién? Cuelga. ¿De quién se cuelga? Son excusas. Sistema, ¿de dónde? Son excusas. El sistema es una cagada. Y, no, bueno, aparte un, pero vos vas a Edenor, si vengo a pagar la factura de la luz. No existe, no existe, se colgó. Se colgó de la puta que se ahorca sí, todos los días. Todos los días, todos los días, un suicidio. Bueno, el tema es que a mí cuando se me cuelga el sistema en el trabajo sí. A mí me cuelga también. Vienen, sí, sistema. Sí, sí, ya sé. Un sistema nervioso, se le cae así, pa. No, con los nervios, la sí, gente, con los nervios sí. Claro, la gente viene y pregunta ¿Y cuánto va a tardar? ¿Y qué es eso? Claro, no, porque no, no, yo soy técnico, yo estoy para vender remedio. Claro. Claro. Te avisan, se va a colgar el sistema y va a venir en 15 minutos. En 15 minutos usted tendrá sistema. Mire, se cayó el sistema, ¿qué pasó? Y no tiene remedio. No tiene remedio. Claro. Así, claro, viene y dice, otra vez por acá, y sí, no tengo más remedio que venir, porque, claro, y si no le quedan remedio, tiene que venir, es una cosa lógica. Aparte, ay, qué tonto. Ay, este chico. Aparte, ahora de melenema, por favor. ¿La lleva puesta? No. No. ¿Cómo te piden? ¿Van pibes, piba, a pedirte preservativos? ¿Dan vuelta o vos ya sabés la carita? Entra uno y dice: este viene a comprar preservativo, pero te va a pedir aspirineta para evadir un poquito. No, es muy divertido. Es muy ¿sí? divertido. Pero eso era antes, que vos ibas a comprar un preservativo y te llevaba un chicle, porque no sé qué, deme, y había gente. No, pero por ahí, qué sé yo. O un evatés también. Un genial. No, ahora las chicas vienen y hay un sistema que se pueden llevar hasta 3 cajas para los 3 meses, ¿sí? ¿De preservativo? Sí, sí, vienen, compran jazmín o cualquiera de ellas. Pastillas. Divina, son. Diva, ay, no sabe la cantidad que hay. ¿Cuántas que tomás? Vienen las chicas, 22 años, 21, 17, 18 años, sí. Y ahí dice anticoncepción o... Y vos le decís, hay otros problemas. Estás tan chiquita, si sos una nena... No le sigue. A lo sumo le digo, esto no se tiene que enterar papá, ¿no? No, ¡qué feo! No, pero que le diga, probá una y vení claro. No, por encima no. Pagan los padres porque... Yo soy muy responsable, dice Oscar, y la tenés que probar conmigo. Claro. Vení que yo te explico. No. De repente los muchachones grandes, sí. Más grandes que yo, vienen a comprar las pastillas, y el de Anfil. La surceta. Mirá, me dieron esta... Entonces yo le tengo que no yo los aconsejo. Uh-huh. Le digo, no, mira, llévate esta que es un cañón. Es más. Pero vos sos joven, yo probé todo. Soy catador de sildenafil. Y las jazmín son geniales, dice a las chicas, ¿viste? Sí, sí, sí. No, sí. Yo él probé todo. Y ahora vos probás todo, todo lo que vendés. Claro, no, casi, el enema que te supositorio. No, por ejemplo, te duele un poquito. No. Qué asco. No, vienen las señoras usado, y... Quizá. No, está bien lavado, ¿eh? No. Vienen y piden, qué sé yo, supositorio de glicerina. Digo, para adultos, ¿no? Sí. Claro, bien, gente grande. Sí, para adultos. Bueno, está bien. ¿Y para qué el supositorio de glicerina? Y porque... Cuando tiene tránsito lento. ¿Entiendes? Cuando estamos duras, no hay que... Y la glicerina es como que... Claro. Si no, te tomas una cucharada de aceite. Un lubricador, digamos. Claro, el asunto es colocarlo. Aceite como aceite de bacalao que daban la vieja. Es colocarlo. Después, para las enemas, por ejemplo. Ay. ¿Qué hay? No me dio esa. Aparte, fea palabra, enema. Lo hubiesen puesto, no sé, flor de la verdad. Flor de la verdad. Está como loco. Enema, horrible. La cánula del deseo. Sí, bueno, hay un producto que se llama enemol que... ¿Para qué va a ser? Sí, para comer, ¿no? Claro. Entonces, bueno, le vendo... Es un frascote así, dice. No, viejo. Viejo, puto. Bueno. No, si te gusta. Vamos, le digo, no sea maricón. Ah, hombre grande. Hombre grande, qué barbaridad. Por esto. ¿Cuántos litros de vino se toman al día? Toma 2 litros de enema. No tiene que tomarlo. No se lo tiene que tomar. Sí, lo toma por otro lado. Bueno, qué sé yo. Entra por la puerta de atrás. Bueno, entonces, le digo adentro. ¿Vio como el Kama Sutra que tiene dibujito? Bueno, adentro tiene una. Un papelito que de ahí le explica la mejor, usted elige la forma, tiene 3 o 4 posiciones que usted se va a sentir cómodo. 3 o 4, pero va adentro igual, de cualquier manera sí, va a ese lugar, claro, ¿no? Que tenés por la oreja, claro, la nariz. Una cosa así. Y yo, y bueno, si ve que es un poco incómodo, pida a alguien que le apriete el coso. Porque eso tiene que ser así de golpe. Tiene que ser un bombazo, un soplete. Los asusto. Qué los asusto. Malo. Sí. Y ya se cagan y nomás, porque si yo prefiero hacer... Piden ahí una inyección, ta, ta, ta, ta, ta. Digo, esto te dio. No me asustes. Esto sabe cómo te duele. Qué mal. Mejor que te la den acostada, ¿eh? Acostado. Sí. Porque esto duele de verdad. Te va a doler. Sos el farmacéutico buena onda. Buena onda, buena onda. No, pero es así, es bueno, porque después no se le aplica y no le duele. No le duele, claro. Es un maricón. Claro. Entonces, bien, anda tranquilo, que esto me va a doler más a mí que a vos. Mirá lo que te digo. Y se van. Y así, bueno, esa es mi vida diaria. Bien, dando consejos de enema. De todo, de enema o de lo que sea. Una pregunta que siempre tengo. ¿Por qué los farmacéuticos tienen cara de justamente el donde va el enema? Yo no tengo. Sí, pero viste que te atienden enojados o con nada. ¿Por qué no le gusta su laburo? ¿Qué sé yo? ¿Qué aparte, estudian? Yo te voy a, le voy a explicar una cosa. Tampoco se te van a cagar cosa de la risa o uno va a comprar remedio. Bueno, pero un poquito de... Está bien, pero por eso yo lo recibo con una sonrisa. Está bien. Ahí rompa el hielo. Y le dice, hola, ¿qué tal? Y dice, ¿puedes que te reís? Imbécil. ¿No ves que me está pasando? Me da esto, esto y esto. Ah, sí, toma, no, estás arruinado, che. Así de medicamento, así. Qué así, no. La gente debe estar como loca, pero así de medicamento, ¿no? Dice, y viste todo lo que tomo. No, pero te veo mejor, Estás un poquito más verde, pero no, pero salvo eso, no. Ya es un verde, claro, sí, un verde con onda. Ya es otro. Ya va a madurar. Es verde, es esperanza. Entonces, claro, sí, yo les lo aliento, digamos. Y está bien, obvio. Lo que le falta. Claro, ¿no? Viene gente de 81 años, de 78, de... Gente grande. Y ya, sí, no le queda otra. Mire, yo le voy a decir una cosa. Estoy escuchando una musiquita, pero no importa. Sí. Sí, subilo un poquito, no subilo un poquito. Hola, Santiago. Santiago querido. How are you? Very up, well. Up the music. Up the music, bien. The music. Vino totalmente sí, yankee. ¡Se callan! La noticia está. Está, che. ¿Y la noticia? ¿Dónde está la noticia? La neurona. La intención es lo que cuenta. Porte cazzuna con un stemma a rete. Una cupulella che vi si era aizzata. Passa scampaniana battuleta. Señoras, señores, estamos dando entrada a nuestra cortina de primavera. ¡Ay, qué lindo! Los bichis. No, que no, los bichis. Ya más adelante vamos a decir quién corno es el que canta esto, que hay una versión remix de esto. Claro, este lo que está ahora sonando. Claro. Domenico Modugno. Bueno, nosotros vamos a ser más originales, vamos a hacer el original. Domenico Modugno. No, ¿qué más? ¿Qué es Domenico Modugno? Más aquí, gusto. Muchacho que canta. Y viste cómo se encogen de hombro para hablar así. ¿Por qué hablan todos así? No. Levantan los hombros para hablar. Es para impresionar. Porque son chiquititos, tienen que ser pequeños. Lotano, gesticulamos mucho, Lotano. Sí. ¡Eh! En la mano. No decimos nada, pero hacemos. ¡Eh! ¡Eh! ¡Súbalo, súbalo, súbalo! De un cachito ahí. Bomba tapoca, piquita, bobena. Si tú la parla, mi es americano. A ver, pronúncielo usted. Renato. Mal come se. El nombre. Garosone. Esca. Tu bofa l'americana. Ma non vedo che questo cosa. Ma come non la vedo? Lettera è piccola, questa lettera, non si vede. No, piccolina, è piccola. No, piccola, no, ma... è piccola, è chiquita in italiano. Ah, ma... Io dico interna, buona. Ma scalzone. Se le sonrio la chetta. Ma... la chetta? Spero che sia la chetta. La chetta. Renato Carosone, tuo buo... Fa l'americana. Estamos en la RAI. Transmitiendo desde. Ah, qué bella canción. Es una canción. Se parecen a Lola Ponce hablando usted de Don Meclan. Lola Ponce. ¿Qué cosa dice? Me ha dicho que la Lola Ponce se la mancha Marcello. Sí, dice más boludo. Va bene. Ah. Va bene. Cuarto piso. Cuarto piso la tiene adentro. Fa cucina bien los fideos. O cuatro de piso. Cucina bien los fideos. I don't know. Ah, no fuimos mal, no. Cruzamos el charco, ¿eh? I don't know. Por favor, los números y vamos al primer tema de la noche. Para salir al aire, comunicate al 466-6559 o envía un mensaje de texto al 1561-540359. Bene. Más bene. Ahora va el tema, me lo pone de Hubidubi. Voy a leer algo. Si la potencia mingua, avanti con la lengua. Ah, no. Ahí estamos. Vamos a decir que la letra de Hubidubi. Bien, no. Hubidubi. Sí. Pero en inglés no. No, en castellano. Ah, no, no puedo leerlo en castellano, que leerlo en inglés. Ey, nena, ven aquí. Cuando tú haces el Hubidubi, yo quiero estar cerca. Esa es la primera. Estribillo, Hubidubi, Hubidubi, Hubidubi. Ese es difícil. Oh, yeah, do. Dubidubi, do. Yeah, yeah. Bien, te balanceas a la izquierda, ruedas a la derecha, la hizo bosta. Haces Hubidubi con todo tu poder, tu power. El estribillo otra vez, Hubidubi, Hubidubi, oh yeah, yeah, yeah, Dubidubi, Dubidubi. Te meneas y sacudes como una serpiente ruidosa. Haces el Hubidubi hasta sentirte rota. Termina con el estribillo y... ching. Termina así con el tono. Ahora vamos a escuchar el tema. Podemos escribir nosotros, ¿eh? You wiggle and you shake like a big rattlesnake. ¿Más qué es esto? Más canciones, más que me falta. Vamos a escuchar el tema, vamos a escuchar la canción, dale. We'll be right back. La Neurona. Un programa que siempre se cuelga. Un programa que siempre se cuelga. Cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga. Porte cazzuna con un stemma rete, una cuppulella che vi si era aizzata, passa scampanianna per... Señoras, señores, seguimos en La Neurona, 466-6559 o al 1561-540359, que lo estamos cargando. Cargando, me quedé sin... Sin voz, qué bonito. No, sí, tengo... Hola, 1, 2, 3. Usted, usted estuvo usando la boca para algo. No, no. Gritó no, mucho. No, o sea. No, a veces pasa que uno se ahoga, viste, con la misma salivita. Ayer me pasó. Se va por el otro tubito. Se me fue por el otro tubito y casi me muero ahogado. No, ¿sabes qué tenés que hacer? ¿Qué? Esto. Poner las manos abajo de así de las piernas, agacharte y respirar despacito. ¿Cómo? No lo voy a hacer de vuelta. Cuando vos das el primer golpe, me ahogué, pum, se termina de cerrar la glotis. Claro. Entonces eso tenés lo que me respirar pasó. Despacito. Yo tengo ictus, ahí me pasó. ¿Quién? Ictus tengo. Se me cierra la glotis. Un saludo, hablando de ictus, un saludo a Tito. Un saludo a Tito, saludo que está ahí escuchando, y también al Toto, que están ahí, Toto, que está haciendo la tarea. Y al Tete. Sí. Y al Toto y al Tete. Y también a Gladys, fiel oyente. Fiel oyente. Jorge y María. Un beso a la abuela María. Ah. Abuela María. Un oso. Un bacho grandote. Un bacho. No sé. Un bacho grandote. Un bacho grandote. Un bacho, bacho con un beso. Un bacho. Kiss big. Kiss big. Kiss big. Sí, Kiss hoy big. Hoy está re internacional. Porque está. Yo veo las triple X. Big. ¿Por qué cuento? Compré recién figuritas de Sara Kay, imposible abrirlas. ¿Cómo ahora hacen figuritas para los niños? Estuvimos una hora abriendo el paquete para pegarlo en el teléfono. Y todo mal, así unas cosas espantosas. Chicos, necesito Sara un Blackberry, quiero un Blackberry. ¿Qué es un...? Un teléfono. Blackberry. Blackberry. Vale, ¿cuánto vale? El nuevo vale una luca. Que se ponga la producción de La Neurona. Vamos a hablar con la producción. Sí. 3, 4. Vení, Oscar. Ven. ¿Querés? Si no te, no, sí, pégale una chupada al sorbete que te va a ser bien. Voy a leer esto chiquitito. Bueno. Chiquitito así. Chiquitito así. En su declaración, Carolina Píparo ratificó que se sintió señalada por el cajero. Seguimos insistiendo con el cajero, qué sé yo. Uh-huh. Su testimonio ante el fiscal duró casi 2 horas. Su abogado aseguró que por ahora no está en condiciones de reconocer a los delincuentes que la agredieron y pidió la suspensión de la rueda prevista para mañana. Creo que se va del país, ¿no? ¿Quiere irse del país? Si cada uno que lo roba no tenemos que ir, dejamos vacío. ¿Vio el sicario, digo, el vicario de...? No, ¿qué manera de meter la mano en la lata, eh? No, no. Yo no lo vi. Ah, ese no es, el otro, ¿eh? ¿Qué pasa? Tiré el diario lejos. El vicario, no, el capellán, no sé qué es. Capes. ¿El capellán era? ¿El capechán? Capechán. Sí, estaba haciendo entrenando a los pibes de chiquitito. Ah, en ponía... Esquel. Sí. Ay, no sé. Sí, sí. Con chaleco antibalas, está haciendo todo. Sí. Bueno, ya lo pasaron a retiro. Quédense tranquilos, que ya está. Bueno, nada. Tenemos que ir a... ¿Qué es eso? ¿Policías infantiles? A ver, ¿qué dice? ¿Crece? ¿Qué dice? No, si no lo va a bajar nunca. No, no, súbalo. Sí. Ahí está. Un fenómeno que crece en el país. Los primeros cuerpos vieron la luz en los 90 y siguen sumando adeptos. Misiones y Salta, las provincias que más los impulsan. También hay chicos gendarmes. Mire usted. Okay. Qué mal. Qué bien, dije. Está mal. Qué bien, está bien. No, yo lo veo mal. Ahora no sé la y gente. Parece Medio Oriente. Sí, viste que es Medio Oriente. No, realmente es una. ¿Dónde cosa... está la otra mitad del Medio Oriente? ¿En dónde? Del otro lado. ¿Dónde está? Medio Oriente. Usted tiene acá, Medio Oriente acá. Termina sí. La frontera y el otro medio está del otro lado. Es facilísimo eso. Ah, sí. Claro. Ah, ¿y por qué Medio Oriente? Porque está en el medio. Bueno, no sé, qué sé yo. Bueno, vamos ahora a la propaganda radiaril. Okay. Y estamos abriendo en breves momentos, ¿eh? Te esperamos. Ah, cómo no. La borsetta di mamma tuo fa l'americano, americano, americano. Ma si nati in Italy, siendo a me non c'è sta niente. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería ¿estás ahí? Contarte ¿no estás? Que fui hasta la casa bueno, chau, me voy. De tu hermano.

Más lejos nos tenemos que poner. Lejos. ¿Así? ¿Acá estoy bien? Bueno. Che, vamos a los teléfonos. Los teléfonos. Los teléfonos. Los teléfonos. ¿Qué quieres saber? ¿Se cargó ese teléfono ya? El significado, el significado del nombre de usted. Bueno, yo puedo leer el mío, pero comunícate al 466-6559, envío un mensaje de texto con tu nombre y decimos el origen de tu nombre. 15-61-54-03-59. Ok. ¿Te interesa el mío? Sí, por supuesto. Sí. La parte re egoísta traje el mío solo, ¿viste? Era como para incentivar. Egocéntrica. Ando buscando. Egocéntrica. Egocéntrica. Yo llevo los nombres, llevo el mío. Mi nombre, Solange, nombre femenino de origen. No, mejor léelo vos porque queda mal que lo lea yo, ya es demasiado. Que lo lea Pablo. Que lo lea Pablito. Dale que el miércoles no me lea. Santiago. Boludece, no leo. Qué malo. Bueno. ¿Puede leerse? Femenino de origen latín. Bien. Consagrada solamente. Solemne. La piba se lo solemnemente. Ay, Dios mío. Análisis, no, pero no está todavía. Naturaleza emotiva. ¿Por qué no lee bien? Naturaleza emotiva y clarividente. Se expresa por medio de la perseverancia, la concentración, la suficiencia y la clemencia. Ama lo oculto. Apa. Ojo. Ah, eso me gusta. Lo que es y puede ser, le gusta sentirse admirado. ¿Escuchaste? Naturaleza expresiva. Es adaptable. Ya se le calentó. Se expresa airosamente, ¿viste?, en cualquier nivel. Gentil, vivaz y amigable. Hola. Ama lo que está amigo, más allá de la amigacho, superficie amigacho, de los seres y de las cosas. Entonces, bueno, bárbaro. Sigue. Talento natural. Atentos, atentos. Sí, sí, tiene un talento. Es mente de pensamiento amoldable. O sea que vos le pegás un garrotazo y se la molda la cabeza. Lo dejo a tu criterio. Se expresa como pensador liberal y fácil de congeniar. Muestra facilidad para dar forma grata a las creaciones de una imaginación siempre fecunda. Siempre fecundo. Che, fecundo. Es bravo esto, ¿eh? Recibe aumento en las empresas que requieren de gusto artístico, destreza en la coordinación y ejecución de cierto humor e idealismo en el logro de los resultados. Ama las cosas del amor, del honor y de la familia. Bien. Bueno, ahora viene podría la parte, destacar ahora viene la en parte. Profesiones como oradora. Hola. Oradora. ¿Cómo oradora. Te va? Escritora, oratora. Oratora. Oratora. Actriz. Chicos, este bien. Pintora. Mazo, mazo. Música. No, olvídate. Humorista. Hostelera. Hostelera. Hostelera, esa ¿qué que es cobra. Hostelera? Habitación 5. Claro, te llamaron de las 5, 100 pesos. comediante. Coopera, che, dice ahora. Coopera. Sí, coopera, claro. Prostituta. Coopera mucho. Sí, sí. Mula. Hace lo que sea. Estilista o comerciante. Bien. La verdad que es bastante completa. No es tilinga, es estilista. No, es tilista, no es tilinga. Quiero saber sus nombres. ¿Cómo, ¿cómo le voy a decir tilinga? No, no, no, es tilinga, está estúpida. Dice. Lo puedo pensar, pero no lo voy a decir. Bien ahí, bien, bien ahí, Santi. A suba, ver, suba. Tu nombre. Ahí tiene que empezar. Y, bueno, pero vos tenés que poner tu nombre en algún lado. Claro. La computadora sabe, pero vos le tenés que generar una pregunta. Si usted lo sube. Discúlpeme, Solange. Ese nombre que yo puse es Oscar. ¿De quién es? Ah, Oscar. Si estoy diciendo que Lía, por bueno, favor, Lía, ¿usted le va a dar bola a ella o me va a dar bola a mí que manejo no, la profesión? No, no, que lo leo yo. Me está haciendo leo? Calentar hoy. Yo le hice Lía, y déjese, joder. ¿Lo leo yo? Léalo usted. Bien. Usted. Lía. Nombre masculino. Nombre masculino de origen germánico. Bien ahí. Claro. Alemán. La lanza de los dioses. Nombre del gran apóstol de los países escandinavos. Estamos hablando de Oscar. Sí. Bien. A ver, lo leo. Naturaleza yo. Emotiva, léalo usted. Naturaleza diligente, cuidadosa y emotiva. Tiene originalidad, adquiere intelectualidad y recibe autoridad. Qué feo. Ama lo posible y lo imposible, o sea, todo. Todo, está todo bien. Le gusta sentirse realizado y mejorado. Hacerse unos retoques. Naturaleza expresiva, insistente. Se expresa en la independencia de acción y en la originalidad de conceptos. Bien. No sabías que eras así, ¿eh? No. Ama los modales distinguidos, oh, sí. La ropa de calidad, todo lo que tiene valor. Materialista sería esa. No tanto. Tanto. La talento natural es mente de pensamiento firme. Se expresa como pensador ágil, con capacidad analítica y tendencia a armonizar contrarios. Contrarios. Sí. A ver, claro, es verdad, hay dos que están discutiendo. Como bien. Mediador sería. Un mediador. Claro. O ese que dice, no, no le pegue, no le pegue, se mete en el medio. No, no le pegue ahora, no la le digo pegue. Yo siempre. Recibe impulso en las empresas que requieren de tacto. Ah, ginecólogo. Tac. Diplomacia. Amplia comprensión penetrante. ¡Opa! Adaptación y fusión de lo ancestral y lo actual. Ama con placer, bien, y recibir. ¡Epa! Mira, no sabía, no sabía, bien. Yo soy así. Me gusta recibir. Podría destacar en profesiones como estadístico, contable, empleado, diplomático, bibliotecario, músico, sí. Ahí estoy. Político, pintor, escultor o mediador de paz. Estaría o farmacéutico. No, ese es un accidente en mi carrera. No hay. ¿Qué más? Y número de suerte el 4. El 4. Mire usted. Ponete. Ah, yo no sabía. Ponete un número. Ponete un 4, encima que te gusta recibir. No, no, primero tengo que dar. Ah, primero tenés que dar. Sí, claro. A ver, Pablo. A ver, vamos a ver, a ver el niño Pablo. El niño Pablito. O sea, es un... Siempre el primer nombre, ¿no? Obvio. Claro. Ah, ¿cómo es tu segundo nombre, Pablo? No. Ay, decilo. Mirá la mano. Puso mano de... Puso mano de maricón. De mariquita. Es una cosa que no se puede creer. El mío sí. Yo no tengo segundo nombre. Solange Smith. El mío es... Raimundo. Gustavo. Pablo Gustavo. O sea, como dos personas en una, porque no tiene mucho que ver Pablo Gustavo. No pega, ¿no? No, por eso tengo un solo nombre yo. Oscar. Yo jamás le pegué a nadie. No pega usted, ¿no? Nunca le pegó a nadie. No, no. Yo no puedo creer. ¿Te no. pegaron? Lo único que pegué fue figuritas. Bien, como yo. Claro. Nombre masculino de origen latín. O. Claro. O, Pablo. Chocolatín. Del latín pequeño u hombre de humildad. Sí. Eso de pequeño, ¿verdad? Como la mole. Piccolo. La mole dice que tiene Piccolo. 8 centímetros. Está bien. Bien, a ver. Naturaleza emotiva. Naturaleza diligente, cuidadosa y emotiva. Uh-huh. Tiene originalidad, adquiere intelectualidad y recibe autoridad. Ah, igual. Lo mismo, me parece que es lo mismo. Ama lo posible y lo imposible. Pero qué, le gusta sentirse realizado y mejorado. Uh-huh. A ver. Sí. Es exigente. Sos exigente, eso no era. Sí. No, después vamos a Leo. Leonardo. En forma original, en la intimidad. Epa. Epa, bien, jueguitos. Sí, epa, ahí estaba bien, gusta, ¿eh? Sí, y en la integridad. Mira vos, se expresa sí, en la intimidad. Bien. Sí, señor. Se distingue, sí, señor, dice, se distingue por su delicadeza la manito recién. Sí. Es así, se te va la manito. Sí. Ama no, el buen. Delicadeza con los demás, no conmigo. Ama el buen criterio y el misterio. Y busca la aprobación. Muy bien. ¿Sí? ¿Busca la aprobación? Tiene sí, un 7. Sí, sí. ¿Está bien? ¿Te gustó? Sí, 8. 8, Pachanito. ¿Vos bueno, qué le pones, Pachanito? 7. Pomelito le pones. Yo siempre siete. Pregunto después de que hago. Y no, pero tenés que preguntar porque ¿qué bien? Te van a decir? Sí. ¿Te parece bien así? ¿Querés algo más? No, eso sí. Ya es dubitativo. Es como una cosa de. ¿La pongo o no quieras. La pongo? Pero muevo. Para mejorar. Sí, pero. Hay otros momentos, ¿no? Cuando terminó, apenas terminó. Che, ¿te gustó? Claro. ¿Estás bien? Sí, está, sí. Todo bueno. Estuve joya, ¿no? ¿Eh? Bueno. Estuve. Siempre va, no va a poder respirar. Y la piba bien. Dice, pero ya, ya está. Me tomaste el tiempo. Son 7 minutos, ¿eh? Todo empapado. Ay, no, 7 minutos. 7 minutos. Bueno. 7 minutos. No, pero pará, pero ¿qué? No, bueno. 2 minutos, hay que remarla. Es lo que está en el medio. Claro, me como el no, conejo. No, es lo que está en el medio. Como el conejo. Bueno. Sí, dale, rápido, dale. No fuimos a la mierda. 30 segundos y ya sabes qué dice, olvídate. Y con las medias puestas, dice. Es terrible. Y las medias, me un asqueroso. ¿Cómo se va a dejar las medias? Cuando ridículo. Te dejas las medias en el matrimonio, fuiste. No, olvídate. Sí, sí, ¿no? Por lo menos sacate las 2 minutos. No puedes estar con las medias tiene negras. Razón. Yo me las voy a empezar a sacar. Pero usted no se saca las medias para dormir, hombre. No. Oh, qué chanchi. No, no, para dormir sí, pero para el otro no. Me siento así como desprotegido. La patita de pompera. Así me quedo. No, iba a decir una pelotudez, pero no lo voy a decir. Talento natural. A ver. Es mente de pensamiento previsor. Sí. Se sí. expresa como pensador práctico. Rapidísimo. Sí. Que planea en grande y al planear se sirve simultáneamente de la codificación de la codificación y de la demolición. Me gusta tirar cosas. Abajo. Bien. Bien. Recibe aumento en las empresas que requieren sí. de métodos de esfuerzo organizado. Oh. Su mente es tanto más provisoria cuanto más extensa es la empresa. La empresa, claro. Ama lo importante, lo que requiere tiempo y obra con el tiempo. Podría destacar en profesiones como A ver, parate que se me moví, me perdí. ¿Vio que sí, es embromado, porque te marea, ¿no? Experto en eficiencia, industrial, ejecutivo, sí. Editor o crítico, editor, crítico editorial, sí, comerciante, claro. Sí. Uh-huh. Empleado público, sí. O banquero o intérprete. ¿Qué es intérprete? El intérprete el que esto, hace, mira, los canta, por ejemplo. Usted canta. Un traductor también interpreta lo que... Claro, puede ser. Sí, ¿cuál es tu número de suerte? A ver. El 7. Pon el 7. Bueno. Este yo se no pone 4, le pongo el 7. Bueno. Chicos, hacen buena. Y él le gusta ¿qué recibir. Número? A mí no me mostró qué número era. Y bueno, si usted se lo leyó de su... Ah, yo no, pero no, pero este era otro. No me sí, lo tengo, el 6. El 6. Así que yo safe. Prepárate el 6. Bien. Prepárate el 6. No existe. Vamos a la música, señora. Vamos, señora, pará, vamos a poner a Leo. ¿Qué? Ya, ¿no? Leo. Ah, Leo. Bueno, vamos a Leo. Pero Leo se fue. Leo, volvé. Leo, volvé. Leo... ¿El Leonardo o Leo solo? Leonardo. Ah, porque por ahí es Leo y escribe. Smith. No, Smith no, Sarjanovich. ¿Sarjanovich? ¿Para qué lado ve la muñeca? Para allá. ¿Cómo para...? Porque depende del lado que la veas, es como estás usando el cerebro. ¿Izquierda o derecha? Derecha gira. No, gira así, la piernita para bueno, allá. Bueno, derecha, sí. ¿Y vos? Para como gira la como el reloj. Claro. Claro, bueno, en un bueno, supuestamente es la parte del cerebro creativa que están usando. Si la ven girar para el otro lado, es la parte intelectual. Ah, intelectual nada, entonces. No, en este momento. Y el que puede ver a la muñeca que gira para un lado y para el otro. Recién es estaba genio. Girando al revés. Bueno. Al revés. Al revés. Tenés al mente, revés. Ahí se paró. A ver, para que al lado arranca. Te iba a decir. Iba a golpear, no. No me golpeé la. No, no golpeé el vidrio. Sí, pero cuando se equivoca, se usa el liquid para borrar la PC. ¿Sí? Bueno, ah. Vamos a hacer una cosa. Vamos a la música, sí. Y después leemos a Leo. Dale. ¿Eh? Fuerte como un león, dice ahí. ¿Está? Sí. A ver. No, a mí no, ¿eh? A mí no me grites. Ah, no, esto es Nelson Piquet. A ver, ábrame la música ahí, ¿o no? Está ahí, está abierta. Acá. Bueno, está? Nelson. Ahí está. I'm gonna eat all over. Wilson Piquet. Uno de los mejores músicos, intérpretes del soul. Junto con todos los demás. Este es uno de los grandes, de verdad. Esto es una joyita que se la traigo para ustedes. A mover el esqueleto. Dale, chi. Oh, No se vende. No se alquila. No se permuta. La neurona. Pensar no cuesta nada. No cuesta nada. El Vasquito, balanzas, equipamientos comerciales, estanterías, rack, cocinas, vitrinas, hornos, frascos, tapas, coronas, corchos y axiales. Servicio técnico en balanzas, cortadoras de fiambre, picadoras de carne, sierras, también repuestos. Bartolomé Mitre, 685, ex 3182. Teléfono 466-3950, celular 15-4989-8782. Cualquier consulta, aquí estamos. Nuevamente estamos aquí en el aire. ¿Qué tenemos llamado? No, está apagado. No, hay que prenderlo. Lo que dice. Ah, estaba apagado. Estaba apagado, gracias. Por eso no tenemos llamado. Ah, ¿qué ahora hace? Pues, ¿por qué? Bueno, 466-6559. O mensajes de texto al 1561-540359. ¿Cuándo va a aprender a acercarse a mí? Ay, ya voy. Y si te quejas de que tengo las manos frías. Tiene el telefonino apagado. Y si igual me toca, se pone allá. Bien lejito. Y me toca igual. El telefonino bien. Espero que le haya gustado. Tengo un par de temas buenos que después de las 8, cuando venga la tanda de la radio, vamos a pasar dos temas juntos. Así nosotros nos vamos a vaguear por Moreno. Bien. Una cosa. Sí. ¿Quiere leer eso o vamos a otra cosa? Ya saben, si quieren saber el significado de su nombre, lo que quiere decir, nos llaman y ya y está. Y ponen el nombrecito y les decimos el origen. ¿Usted piensa que yo voy a leer eso? Sí. Bien. Un ladrón fue arrestado luego de haberse quedado dormido en el sofá de la víctima. La corrió primero a la víctima. ¿Sí? Porque los ladrones trabajan de noche. Y son malvivientes. Si no descansa bien con la familia. Ahora, una persona que es pobre también es malviviente. Muy pobre. Bueno, sí. O vive mal. Vive mal. Malviviente. Vive mal. De lo mismo. Pero el que vive bien no se dice bien viviente. Vos sos bien viviente. Claro. Vividor se llama. Vividor. No. Piola, estafador. A mí me dicen bebedor. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Por qué? No sé, desconozco. Bueno, gente, pero fíjate, habla, bebe de beber, bebe de bebé chiquito. O televisor claro. Roto, se pierde el tubo por la imagen, ¿no? ¿Cómo era? ¿Para qué me parece que lo mencioné? Ella lo mandó divino. No, ahora se me calentaron las manos, ¿viste? Sí, ya, ahora me hace... Pss, pss, me hace como, la cosa era, bueno. Vamos a Malasia. Bueno, vamos. Y volvemos que mate de la cabeza y mate de chupar. Él sigue, sí. Haciendo relaciones. Claro, porque ahí, claro. Asociación de ideas, bien. No, está bien, suma. Todo suma, sí. Obviamente. La policía del estado de Penang, Malasia, informó que arrestaron a un malviviente que luego de forzar la entrada de un domicilio particular se apoderó de varios relojes y joyas. Varios relojes, ¿quién era Ford? Bueno, sí. Atraparlo no fue muy complicado, gracias a que después de hacerse de su botín, o sea, los dos botines, el derecho y el izquierdo, el ladrón se recostó en el sofá y se quedó dormido. ¡Qué bol! Bien, los propietarios llegaron a su casa para encontrarse al ratero, ya no es un malviviente. Es un raterito, sí, porque durmió. Ese sí que durmió. ¿Viste? Claro, tomando una siesta, o sea que fue a la tarde esto, junto con los bienes sustraídos, de un valor aproximado... a los $3,000. ¡Epa! Mirá vos la plata que tienen allá en Malasia. Ah. Bueno, así que llamaron a la policía. No haga ruido. ¡Hijo de mí! ¡Me caí! ¡Se robó todo! ¡El casco se durmió! ¡Se durmió el casco! ¡Vamos a...! Sí. Y la policía entra. ¿Dónde está el ladrón? Está ahí. Bueno, tranquilo. No. Que no hay que despertarlo de fútbol. A las 5:04. ¡Tiru! ¡La mierda! Bueno. Póngale las esposas. No, la esposa no vi. Y si, se... bueno. Y si se asusta, viste, que se lo tiene que... Che, claro. Disculpame, estabas che, mira, afanando. Te tenemos que arrestar, estabas afanando. Yo. Tú te empeño. Y pregunta, ¿ronqué? Soy sonámbulo. Ahora le voy a contar un anedo. Lo que me hicieron en casa. Bueno, si bien el hombre de 42 años se despertó antes de que llegaran, no sabemos quién, la policía, sí. Lo hallaron en las cercanías de la vivienda. Ah, se escapó el tipo. Ah, qué boludo. O sea que esto todo lo que dijimos anteriormente. Botón. Por no leer dos letras más. Claro, y porque me lo deja ahí. Claro. O sea que ni armado estaba. Bueno, ¿sabes lo que me hicieron? ¿Qué te hicieron? Yo me senté cómodamente en el sillón, sí, ¿sí? Al lado de la estufa, hacía frío ese día, con el piecito así sobre el respaldo del coso, ¿no? Y estaba mirando una película. Están dando 300. Bueno, creo que llegué a los dos. A los 300 no llegué. Te dormiste. Sí, y agarraron la máquina. Esa. Me olvidé de traer la máquina y sacar foto otra vez. Una cosa de loco. Bueno, y había una persona. Me mostraron así en una pantalla, así en la computadora. Ese soy yo. Te filmaron. Y yo estaba viendo 300 para adentro. Digo, total, viene la propaganda y cierro un poquito los ojandres. Se me caen los auriculares. Tengo una cabeza media como. Media ovalada, pues. Es ovalada, sí. Como la pelota medio de rugby. Medio sandia. Medio sandia. Y es medio, pues llega hasta acá. Sí, bien. Pero qué feo, ¿viste? Cuando roncas que parece que no se. Se queda, tac, y volvés. ¿Viste como hiciste recién? Sí, sí. El tiempo de amnea. Sí, porque. Yo, amnea, sí. Sí, tengo amnea. Vos tenés de todo, ¿eh? Sí, hecho no, ojo, no hable mucho que después me da a mí, acordate. No. Bien. Tú hecho pelota, tenés de todo. Es cierto. Tengo bueno, vamos a leer esta nota antes de irnos a la propaganda radiaril. Bien. Vamos a decir los teléfonos y si quieren llamar, pueden llamar y se van a ganar no sé qué. Pero algo seguro. ¿Algo una cena conmigo. ¿Viste? Hay que ver. Nada, mentira, chicos. Me miraron los dos. Me no, estoy llamando. Bueno. No, yo no. Santi, ¿vos llamás? Sí. Comunicate al 466-6559 o mensaje de texto al 15-61-54-0359. El paga? Miércoles que viene quiero que me lo tomen de memoria esos números. ¿Y quién paga? Sin mirarlos, tengo que decir. Ah, de mí olvídese. No, lee, la vez si te equivoqué, llama a otro lado. No, bueno. ¿Quién paga la cena? ¿Quién paga la cena? Bueno. No, si la pagas vos, voy. No, pero bueno, si ahora se usa. Por eso dudó. Voy a tener que pagar yo, dijo. Cena. Bien. No, o sea que el que llama tiene que pagar. La cena. Una cosa así. ¿Y dónde? Y me miró la cara y ya se preocupó. ¿Y dónde? No sabemos dónde, acá. En el bar, aparte soy vegetariana. Pisa banana. Bueno, vamos a empezar. Yo una vez pisé una cáscara. En parque la de verdad, Dios. No sé si te patinas. No sé si es cierta la teoría de que te patinas con yo una cáscara. Sí, porque la membrana que tiene adentro. Sí. Digamos, la cáscara. Ah, si la pisas de esa parte abajo. Claro. Es resbalosa. Refalosa. Bien, bueno, vamos con esto. Un músico atacó a un crítico con su guitarra. Porque tocaba eso. Si tocara el yunque, le hubiera pegado con un yunque. El contrabajo, ¡plá! Claro, sí, contrabajo se la rompió la cabeza. ¿Contrabajo? ¿Qué trabajo? No, ¿eh? No, mi amigo, no me diga esas cosas. ¿Qué dijo, no? Contrabajo tiene. Bueno. Un músico callejero, que al parecer no lo tomó como una opinión constructiva, le partió la guitarra en la cabeza y ahora está buscando un... Ahí está. Ven ahí, Santi. Bien ahí, bien. Sí, me voy a ir a cenar con Santi. Bien, está atento, está atento. Seguramente que le partió la cabeza, no tenía la más puta idea de la guitarra. Tengo los lobos. ¿Quieren cenar con ella? No. A ver cómo huye el abuelo. ¡Ay, qué bien! Está lejos. Se van a crear una falsa expectativa a los oyentes. No importa, vemos qué hacemos. Por ahí conseguimos una muñeca inflable y lo sentamos ahí, qué sé yo. Cuando la vean se van a querer disparar. ¿Qué pasa? Así. La boquita. La muñeca. Bueno, un músico callejero estadounidense, Bongo, Jesús. Bongo. ¿Nombre de perro? Sí. ¿Bongo? ¿Bongo? Casi en vez de la vez tiene una pieza de Bongo. Yo le di una cosa ahí. ¿Vos te llamás Bongo? Tengo mi hermano que se llama Bongo. No, por ahí se llama Jesús Bongo. ¿Qué sé yo? Claro. No importa. Fue arrestado por golpear reiteradamente a un hombre en la cabeza con su guitarra. Ensañado. Según el vocero policial Charles Despain, o sea, de España. Claro. De España. Una conjunción. La disputa. La disputa. Había tres. No había ninguna. Empezó con cuestionamiento sobre la forma de tocar. Claro. El hombre de 54 años fue hasta donde estaba Bongo, o Bongo, no, es no Bongo, tiene. No tiene tilde. Bien, y le hizo una crítica que no le cayó bien. Claro. Cuando se alertó a la policía, denunciaron que el músico le estaba pegando a la víctima en la cabeza con su instrumento. Sí, bueno, pero hizo muy bien. Hizo muy bien. Y por ahí... Ahí no va a do, ahí va un re sostenido bemol en la quinta. Ahí tenés. Claro. Ahí tenés. Bongo, cuyo verdadero nombre es Brandin Hochstrasser. Strasser es calle. Y Hotch, ¿sí? En es alemán. Cinta, cinta Hotch. Y Hotch, cinta es Hotch. Calle cinta. No, Hotch. El hombre Scotch, pega. Este es Scotch. Scotch. Cinta Scotch. Scotch. Ah. Bien, siguió tirando golpes iracundos cuando arribó la policía de Madison, Wisconsin. Y arremetió también contra los agentes. ¡Pim, pum, pam! ¿Qué dijo? Ahí está. Chupada. Sí, pues la dejó enchufada a los Jimi Hendrix. Bien. Ahí está. Ahora deberá responder ante la justicia por agresiones, resistencia a la autoridad y conducta violenta. ¿Quién? ¿Yo? ¿Cómo? Y otra, agarra la guitarra. ¿Qué feo un músico que rompa así la guitarra? Había un dibujito que se llama... ¿Se acuerda de este Chiro Loco McGraw? Oh, yes. Yes? I am, okay. I am. Sí, sí, yo. I see. I am, remember. Bien. Ahí sí. Y tenía, ahí sí, remember. Hacía de superhéroe. Sí. No, y se ponía un antifaz y salía con su guitarra a golpear a los malos. ¿Dibujito? Sí, un dibujito. No siempre hay un atrás del antifaz. ¿Cómo dije que se llamaba? Harry. Yo me olvidé. Bueno, el asunto que el chaboncito se disfrazaba y decía... Loco McGraw. Y venía... Tiro Loco McGraw. Con una soga y él decía... El Relámpago. Y venía con una guitarra. Me hizo acordar el dibujito. No sé los chicos de mi edad... Seguramente se van acordando. De Tiro Loco McGraw. Claro. Huckleberry How. Sí, me acuerdo. Ah, de verdad, sí. Me acuerdo. Ahora sí. ¿Vos lo conocés, no? No. Sí, ¿cómo puede ser? Vos lo conocés, es no. Es una negativa ya, ¿no? Cuando ya le decís hacer a otra persona, no. Porque no, ya la estás codificando. Tú no me vas a dar esto, ¿no? Está, le estás diciendo esto. Este no querés, ¿no? No. Bueno. Dámelo. Nos estamos yendo. Ahí está. Pegamos dos temas. Pegamos la propaganda. ¿Y qué quiere? Préstamela un ratito. ¿Qué quiere que le preste? No sé. Bueno, vamos a la tanda y después estamos volviendo. Dale. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. ¿Querés hacer una carrera universitaria? Ingresá a la Universidad Nacional de General Sarmiento. La inscripción es el 15 y 16 de noviembre en la subsede de Moreno, ubicada en Mitre 1891. La universidad es pública y gratuita y ofrece becas para sus estudiantes. Podés cursar licenciaturas, profesorados, ingenierías y tecnicaturas universitarias de la más alta calidad. Informes en www.ungs.edu.ar o en el 4469-7795. Por una CTA democrática, combativa y pluralista. El 23 de septiembre, votá lista 1. Votá lista 1. Pablo Micheli, secretario general nacional. Hugo Godoy, secretario general de la provincia de Buenos Aires. Pablo Lopardo, secretario general regional Moreno Merlo. Alicia Maynard, primer congresal nacional. Combativa y pluralista. Ni del gobierno ni de los patrones. CTA de los trabajadores. Lista 1, agrupación Germán Abdala Histórica, CTA Moreno Merlo. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo, pantalla gigante. Sonidos Oeste. Representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país. Sonidos Oeste. Merlo 425 Moreno. Teléfono 0237-462-9020. www.sonidosoeste.com. Sonidos Oeste. Todos los beneficiarios que no pudieron entregar sus libretas de la Asignación Universal, se extendió el plazo hasta el 30 de septiembre. Además, quienes aún no recibieron las libretas

Casalista de Aldo Clementoni, armería, pesca, tiro deportivo, caza, camping, etc. Asesoramiento sin cargo. Trámite, registro de armas, RENAR. Bartolomé Mitre 909, Moreno. Teléfono 0237-462-1199. Colegio Juan 23, inicial, primaria, secundaria, computación, materias extraprogramáticas, inglés, formación religiosa, folclore, campamentos, laboratorio. El Vasquito, balanzas, equipamientos comerciales, estanterías, rack, cocinas, vitrinas, hornos, frascos, tapas, coronas. No me escucho nada, estoy hablando en... Hola. Ahora sí. El Vasquito, balanzas, equipamientos comerciales, estanterías, rack, cocinas, vitrinas, hornos, frascos, tapas, coronas, corchos y axiales. Servicio técnico en balanzas, cortadoras de fiambre, picadoras de carne, sierras y repuestos. Bartolomé Mitre 685, ex 3182, teléfono 466-3950, celular 1549-89-8782. El Vasquito. Cazzuna con un stemma rete, una cupulella cavi. Señoras, señores, otra vez en el aire. Esto es La Neurones, la americana. Bueno, vamos a leer. Tenemos texto. Sí, sí, oyentes. Ya leo. Ya leo. Vamos a leer este. Vamos a decir lo que escuchamos. Sí. Steppenwolf, Gang War Blues. Tema del año 74 y también del año 74, Alice Cooper, que no es Alicia, no es Alicia. Es un Alicio, pero tampoco es Trollo. Ah, bueno, él se puso el nombre artístico Alice Cooper. Alice Cooper, ¿mm? Ah. No More Mr. Nice Guy. Está en el disco Billion. ¿Cómo dice? No sé dónde está. Bueno, me acuerdo. Ese ahí, ahí arriba. Ah, acá. Billion Dollar. Está en el disco. Billion, y no lo va a abrir. No tiene que ver. Bueno, no importa. Está en el disco. Ah, es un disco buenísimo. Bueno. Cambié bastante la música, compré bastante CD, sí. Así que bien. Vamos a ir escuchando, salvo Creedence, que bueno. Creedence me encanta. Una cosa. Bien. Hola chicos, soy Gladys. Soy Gladys. Bueno, de Moreno. Y quiero felicitarlos por la buenísima onda positiva que nos regalan. Sigan así. Saludos a Erika y Débora, nuevas oyentes. Muchas gracias. Bien, besos a las chicas. Impresionante. Gracias por estar ahí. Qué alegría. Sonó, viste, qué bueno que están ahí. Qué alegría. Che, tengo polleras y pantalones. ¿Vieron que? ¿Tenés pollera? No. Se te van a enfriar. Se te van a enfriar los. No, porque el escocés hay que ser duro. Hay que ser macho para usar polleras. Sí. Yo creo. Sobre todo no cuando subís los escalones de la cancha, ¿viste? Y te ven de abajo. Y sí, están. ¿Te imaginas? ¿Es que? Pero en Escocia que usan las polleritas, va en así como Dios los trajo al mundo, se pone una tanguita. Nada. Medias. Pero. Medias, pero. Tres cuartas. Ay, qué horror. No me gusta. Medio. Medio. ¿Medio qué? Medio aparato. Medio afuera, medio adentro. Bueno, son clanes. Sabía que son clanes. No. Eso es una vestimenta como acá vestirse de gaucho en alguna fecha. Pero hay clanes y cada clan tiene su vestimenta. Mirá. ¿Vio? ¿El clown es el payaso? Eso es clown. Clanes, eso es clown. Clown. Los nuevos payasos. Clown. Bueno, decía esto de las polleras. Ver. Que no sé dónde lo anoté. Y los mismos, acá. Bueno, los mismos no hablan. Vio que hay una controversia con esto. Y hay dos provincias, ¿no?, que la prohibieron a las alumnas ir con polleras. Sí. Para protegerlas. Eso es un horror. De los manoseos y bueno. Que saquen a los manoseadores. No. Que dejen a los manoseadores. No, lo que quería. Que no vayan con polleras. No, pero es un. Eres el uniforme del colegio. Las chicas con pollerita, con la pollerita de tela. Bien cortita. Y bueno. No, lo que pasa es que son. Las usan más cortas que lo debido a algunas, entonces. Siempre la pollera fue arriba. Abajo del tobillo. No, abajo de la rodilla. Pero no sea tan. Te caes, te tropezas. ¿Cómo arcaico? Arcaico. Un buen rodete en la cabeza y la pollera arriba de los tobillos. Y nada de pintura. Y no, señor. Maquillaje se dice, no pintura. ¿Eh? Bueno, maquillaje. Perdón, señora. Y a tomar chocolate con churro. La ¿usted usaba pollera corta o larga? O no, yo usaba. Pantalón. El guardapolvo, base. Solo. Solo como la escocés, iba así solo, como Dios me trajo al mundo. No, por acá tablita y sí, me hacía el cinturón y me subía el guardapolvo para mí. Es típico de todas las chicas. Sí, me lo ponía al revés. La pollera de tablita. Es bastante rebeldita. La pollera. Re rebelde. Colegio la pollera tablita, ¿no? Sí. ¿Es de madera? Esta es dura, para sentarse sí. No, porque es como es tablitas. No. Ahora, discúlpeme. Se quedó pensando, ¿viste? No, a ver no, qué pregunta quedé, no, maliciosa. Sí, sabe que hay ofrecen, así las chicas, paraguayita, escolar. Sí, ¿no? Sí. Vení, había fiesta claro. Porque te dice, tiene globito, sin globito. Claro. Bueno, yo tengo una conocida que suele decir, ¿no tenés algo nuevo para prestarme? ¿Algún trajecito medio loquito? Ah, yo nunca tuve. ¿Tiene su edad? ¿Tiene su edad? Un poquito más. Mejor. Bien, que un día presté algo. ¿Vos prestaste? ¿Ah, sí? ¿Algún adminículo? No, una vestimentita así media. Está bueno, hay que cambiar, pero siempre las mujeres nos preocupamos más por. Eso para arriba. Las mujeres se preocupan más por. ¿Usted dice un deshabillé? Un conjuntito de mucamita. Qué lindo, hermoso. A mí nunca, pero los nunca hombres no se animan a ponerse los calzoncillitos con elefantitos. Yo sí. Me animo. Sí, hay que llenar la trompita. Claro, ojo, bueno, ¿hay que llenarla? Ahí está el problema. Ah, pero yo compré un paquetito de algodón y ya. Ya soluciono en parte mi problema. Compré. La pago la luz y después chao. O sea, que dice, pero no era. Es que era el hijo del elefante trompita. Compramos algún calzoncillo bueno. con animalito que no tenga nariz. Yo esperaba Dumbo y sí. Apareció un mini. Dumbo tiene orejas. Orejas grandes. Bueno, claro. Vivo de un elefante era ¿quiere, Dumbo. ¿Quiere hablemos del burro, como hablábamos la otra vez? Déjese no, el burro, no. Unas cosas. El burro no es tan burro. Obvio. No, y hace su trabajo lo hace. ¿Por qué burro va con B larga y vaca con B corta? ¿Qué sé yo? ¿Ah? Ya sé que estoy tarde. Ah, bueno, para ya, que lo chequeo. Ya sé que estoy tarde. Ya sé que dice así, ya sé que estoy tarde, pero me dicen que quiere decir mi nombre. Abrazos, Javier. Ah, bueno. Pero sí, ¿cómo Javier, no? Javier, olvídate. Nunca es tarde, Javier. Claro, nunca es tarde. Tenemos hasta siempre las 9 hay tiempo para todo. Nombre. Nunca es tarde cuando quédate la dicha con, es buena. Quédate con nosotros que ya enseguida te lo vamos a decir. Tengo otra noticia acá. A ver. El padre Graci, 15 años. Libre, le dan, ¿no? Libre, de cana. Libre, sí. Libre. Bueno, pero se irá libre. Están pidiendo ahora que lo encanen y qué sé yo. Libre. No sé. Libre. Yo tengo mis dudas. Yo no pongo las manos en el Después fuego. Tengo algo de San Filipo. Ah, a ver. ¿Qué santo es? El calentón. Sí, habla de promedio, del calentón, de gol por partido. Sí. Tiene 69, una cosa así. Sí. Él sigue siendo el primero. ¿No es cierto? Ahora cuando se muera... ¿Ya lo dije esto? No. Ah. No. No, yo lo leí cuando lo escribí, ¿no? Lo escribí. No, está bien. Bueno, no puede, tiene esas cosas. Bueno, no, por ahí lo dije. Cuando se muera este señor, bueno, en algún momento en la lápida va a decir, yo morí primero. Nadie me va a superar. Está bien. ¿Y qué? Peleador hasta Jódanse. Listo. Si quieres sigo, ¿eh? O en la lápida que pongan, ¿qué mirás? Bueno, después tengo dos cositas más. Son efemérides después de cantantes y eso. Eso vamos a leerlo después. ¿Efemérides vas con F? Efemérides. Esto no sé si quiere usted, que es el jefe. No. Dele. Sí, le doy esperando ansiosamente. Tíreme curiosidad, algo. Ya que estuvimos acá, no estuvieron trabajando. Uh-huh. Curiosidades sobre la vida. Datos inútiles, pero sorprendentes. Ver, y quiero analizarlos, si pueden algunos. Sí, vamos a ver, si podemos. El tiempo de espera medio hasta que nos dormimos es de 7 minutos. O sea, hasta que te dormís son 7 minutos. ¿7 minutos? Medio. Sí, depende. Si duermen por medio. Depende de lo que te tomas antes. ¿Pastillitas para dormir toman ustedes? No. No, querida. No, ayer me acosté a la 1 de la mañana. Y roncaba como... él usa la película 300 y ronca. A mí me ponen 300 y llego hasta 2. En vez de ovejita cuenta solo 1 o 2 preguntas. Qué lexotanía. Y eso que no cuento los persas. Eran unos cuantos más. Yo con esa película no me duermo. ¿Viste los cuerpos que tiene? Sí, tengo ganas de darle un cachetazo que tenés al lado y decirle por todo eso. Vení que sos mío. Vení que sos mío. Un besotito. Los CD fueron diseñados para recibir 74 minutos de música, porque esa es la duración de la novena sinfonía de Beethoven. ¿Cuál sinfonía es? La novena. ¿Me dejaste prendido. Sí. Antes del 1800... 74 minutos. ¿Y el DVD que tiene como... No sé, qué sé yo. En honor a Polanski. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, porque hay 80 minutos también CD. Ah, no sabía. ¿Sí? Pero ese bastardo. Bueno, capaz que encontraron el intervalo, ¿viste? Claro. Ah, la entre tanda. Claro. Antes del 1800, si no, esto está buenísimo, antes del 1800 los zapatos para el pie izquierdo y derecho eran iguales. No te confundís. ¿Qué eran? ¿Dos derechos o de izquierdo? Eran iguales, no sé. Eran iguales, se supone no que... tenían formita, como las pantuflas. Yo tengo una pantufla. Las pantuflas no tienen forma. Si compras las truchas, viene directamente la goma que te la cortaron así nomás, tú que metes. Tiene tu forma. Más o menos. Bueno, entonces, la mía debe ser trucha. ¿Por qué? A ver. O otro tipo de pescado, no sé. Pero, escúcheme. Digo, ¿de dónde va? Y la otra vez me lo puse al revés. Le iba pegando el chanfle así para afuera. Iba caminando pa. Digo, me parece que me las puse al revés. Claro. Es como que se me hicieron así los piecitos para afuera. Claro. ¿Qué usa? ¿La que tiene la puntita afuera, boquita de pez? No. Tengo una bastante mariconaza. Bastante mariconaza. ¿Perrito? No. Carita de osito. No, mi hijo tiene unas como las de Homero. Patas de oso. Así con pezuña y todo. Está bien. Cuando lo veo venir, digo, uy, la pum, me hace cada cara. Claro, y me agarra medio dormido. Che, parece que Walt Disney le tenía miedo a los ratones. ¿Por qué? No, esto es lo que dice. Y después creó al ratón, a Mickey. Mirá vos. Para superar su fobia, y después se metió a la heladera, sí. Se confundió y se congeló el viejo. Es bueno hacerse los ratones de vez en cuando. Voy a buscar un poco de queso, dijo. Yo me escondo acá y se metió al freezer y cagó, ¿viste? Alguien le cerró la puerta y se quedó duro. Y esto es genial, chicos. Siempre las mujeres lo superamos a ustedes. Las mujeres pestanean casi dos pestanean. Veces. Dos veces. ¿Por qué más? Pestanean y no pestañean. No, dice pestañean. No, es verdad, dice pestañean. Nean. Pestañean. ¿Cómo se dice? Pestanean. No, es lo mismo que si panuelo. Panuelo. Es un teclado viejo usted. Ay, tiene. ¿Vos sabés que la primera vez que me corrige alguien al aire, gracias, te lo agradezco, y que ¿qué dice? Pestañean. Claro, igual que toalla. No, yo quiero buscar, no, el diccionario. ¿Usted sabe que el sombrerito arriba de la ñ? Ya sé que eso es un moñito de la ñ. ¿Cómo es la letra? Ñ. Y entonces pañuelo, diga. Pañuelo. Ñ. Bueno, baño. Las mujeres cierran y abren los ojos más veces. Dos veces más que los hombres. O sea que cuando vos pestañeaste Quieren superar. No, ¿sabe por qué es? Quieren superar al hombre. Es así. La mujer siempre pestañea dos veces o cinco, lo que sea, porque te hacen una ojito. ¿Qué sé, papito? Tenemos otro dato que no tiene ñ, por suerte. En el mundo hay más pollos que personas. Bien, todos aputazados, ¿eh? Ya lo dijo el gran Evo Morales. El presidente de Bolivia. Sí. Evo Morales. Evo Morales. Bueno, pero ¿yo te hice dudar, ¿viste? Tomá, por la ñ. Por la ñ. Acá me la voy a sacar. La encía que duele. Es bonita. Pero no, aparte, dice que el último... Sí. No, ascenso, no. Estadística. Estadística. Sí. Chicos, están... Hicieron, en la Argentina, se aumentó el consumo de pollo y verduras. Ahí están los pollos. Y bajó mucho el consumo de carne. Bien. No tiene que consumir ni carne, ni pollo, ni pescado. Y no, esto que voy a decir ahora, quiero que en las casas, los que estén escuchando, lo hagan. Apá, vamos a hacerlo. Y acá también. Dale, juntos. No. Quiero verlos ustedes. Dale, a ver. Ningún pedazo de papel puede ser plegado a la mitad más de 7 veces. Es verdad. 1, 2, 3. No, pero eso está leyéndolo, 4, lo va a romper todo. 5. No se puede. Hacelo vos, genio. Genio de la seña. A ver si puede doblar el 7. Yo para pronunciar la ñ, estudié un año. Un año. ¿Y por qué le trabas a vos? Un año. Una. Estudié un año. Dos, o sea, tres. Un beso al profe. 4. 5, ¿y quedaste en el 5? 5. Bien. Si alguien pudo hablarlo 7 veces, que mande un mensaje. 1561-5403. Lo tiene que hacer en vivo acá en la radio. Sí, obvio. Me lo traen dobladito acá en la radio. Se gana un kilo de helado. ¿Puede salir con Oscar o conmigo? O un kilo de helado. Pero tenemos que hacer que llame la gente, no que no llame. Si claro, usted es medio tonto. ¿Por qué vos te llamas? ¿Vos salís a comer con ellos? Nosotros podemos salir. Yo estoy solo. Yo no. ¿Qué me mira a mí? Sí. Bueno, me mire con esos ojitos. No me va a convencer. Ojito de gatito de Shrek. Sí. Estoy triste solo. Esto que me interesa, bueno, a ver. Ah, no. Decía, los burros matan. Sí, no. Más. Los burros matan más gente anualmente que los accidentes aéreos. Depende de cómo te agarre el burro. Y empieza, hace un broche de seres humanos. Ahí está, vos que estás solo ahí andás buscando un broche de carne. Pará, che. Bueno. Que no lo conozco. Pero yo tengo cosas, a mí me arde. ¿Sabes qué tengo? Tengo cosas de las hormigas. No me digas. Sí. A ver, bueno. ¿Quiere seguir leyendo? No, estaba leyendo. Guarde algo. Esto me lo guardo en 7. Mira, no sé. La hormiga atómica. Qué lindo, me encantaba la hormiga atómica. ¿Y los hormigueros? Yo le voy a decir una cosa. Me encantaba. Hola, almuerzo. Aquel así, hablaba así. Hola, almuerzo. Sí, no sé por qué lo hacían así medio. Porque tiene la nariz larga. Y la hormiga hablaba de todo el mundo. Oh, parecía Demóstenes. ¿Se acuerda el león? Demóstenes no, era... Sí, Demóstenes. El perro de... No, Melquiades. El león Melquiades. ¿Con quién andaba? Demóstenes era un gato de Don Gato y su pandilla. Gaturro, hasta ahora. Una hormiga. ¿Veo que la gente a veces le tira agua a los hormigueros? Sí. Para matar. Y más caliente algunos. Las ahogan, pobrecita. Sí, yo le tiro veneno y listo. Qué malo. Tiene que vivir. Una hormiga puede sobrevivir hasta 2 semanas bajo el agua. Qué raro. O sea que te hace jato, mano. Tírame todo el agua. Dale, que papá. Ahora que yo me llevo los huevitos y ya está. Se cae. Que se pone los huevos al hombre. No. Sí. Y sí, se lo puede hacer. Sí, se lleva. Hay que salvar. Hay ya se me mojaron los huevos, dice, sí, se los sube. Pero será posible. Estas inundaciones. Y Macri que no hace una mierda. No, terrible. Otra vez lloviendo. Sí. No. Otra vez yo veo, no lloviendo. Wow, también aprendiste hablar la como indio. Ah, tenés razón. Claro. Lloviendo, hormiga. Claro. Claro, bueno. Ahora fue al curso de las letras. Este es buenísimo. Claro. La indio querer cornetita. Claro. Caño de fuego. ¿Qué es el caño de fuego? ¿Cómo caño de fuego? Sí, eso. Pum, pum. Hace nana. Bueno, la hormiga. Hoy estamos terribles. También tose. No, no. No, bueno, hice una dramatización. ¿Qué actor? ¿Qué actor? Él fue el curso de la Ñe, el curso de la hormiga. La Ñe. Sí, me ¿cuántas letras te falta para terminar el alfabeto? Voy por la C. No, voy por la Ñe. Ah. Ahora viene la O. La P, la Q. Ojo, la O puede ser sin H, puede ser con H adelante o H atrás. ¿Y qué diferencia? Mucho. ¿Sos cantador de O? Si yo te digo O, ¿qué tenía H o no? No, por eso no tiene H. Ah. Dice, la H adelante dice, jo, jo, jo. ¿Me entiendes? Ahora la H atrás es, oh, sorpresa. Ah, claro. ¿Me entiendes? Bien. Claro. ¿Dónde dan ese curso? Cuando no tiene H es una. Estas son. Doy curso yo. Chicos, si quieren anotar. Bro. ¿Y qué cobras por letra? No, por mes. Vamos a leer esto. Ay, Dios. La hormiga. ¿Cuántos letrados hay? Pocos. ¿Letrados? Hay pocos. Bueno, la hormiga cae siempre hacia la derecha cuando está intoxicada. ¿Vio cuando le cae algo mal? Se intoxica. ¿Qué tiraste? La yerbita estaba mal. ¡Uy, Dios mío! ¡Bah! A la derecha. Mira vos. Qué... O sea que cuando ves una hormiguita también. Te metiste dentro de un hormiguero. No, porque yo antes le tiraba así piedritas, la jodía, viste, qué sé yo, y así era. Bueno, otra voz tenía, ¿no? Obvio. Porque yo también aprendí idiomas de animales. De hormigas, Dios. Es una voz muy, muy característica. Hay gente mala, ¿vos sabés que hay gente cuando ve la hormiguita? Porque está la hormiga culona. Sí. Esos son hermosos. Estoy solo, dice ahora. Estoy solo. La hormiga culona es hermosa. Es hermosa, bueno. Estoy tan solo. Que mira las hormigas. Yo digo, chicas, chicos, acá tenemos un buen partido. Que ya está por finalizar. Sí. Ya estamos casi llegando a los 45 del segundo tiempo con este muchacho. Porque ya no es un chico. No, bebé de pecho no soy, pero. Tenés que dejarte en remojo 2 días como las lentejas. Los porotos, que se deja. Los porotos, las lentejas. Los garbanzos. Los garbanzos. Se deja el Pablito, reposa. Reposo ahí con una ollita. No estaría mal. Bidet. No, un buen sauna. Ahorcajadas. Ahorcajadas. Ahorcajadas, no. El bidet es una palabra francesa. Bidet, ¿qué significa? Lava cul. No, error. ¿Qué significa? Sentarse ahorcajadas. ¿Qué es ahorcajadas? Ahorcajadas es cuando abres las piernas y te sientas arriba, hombre. ¿Nunca te has sentado arriba en nada? Qué pregunta. Sí, un banco, un, dice que no. Un tronco. Dice que no. O sea, ella con el bidet se lava los pies. No, sí, pero no sabía que venía de una palabra francesa. Francesa, ¿no? Pero aparte, orcajada. Ahora le voy a tener más respeto. Me voy a sentar, señor Bidet. Señor Bidet, el inodoro. Con mi culé. Aquí va lo mío, le dice y chao. Bien. Cuando te equivocás, de la fría a la caliente, ¿viste? Qué feo. ¿Sabe que los baños lo hacen así ahora, con dos chorros nada más? No de me chiquito, digas. Sí, uno arriba y uno abajo. Miedo, claro. Cuando esperás el de abajo, sale el de arriba. Cuando esperás el de arriba. Y si estás sentado en el trono, entra alguien, tenés que levantarte por educación. Porque son chiquitos, no entran dos personas. ¿En serio? Usted que es muy hacedora de cosas. ¿Cómo se llama la ducha finlandesa? Finland, ay no, me mataste. Sí, creo que nos pasamos 5 minutos. ¿Nunca fue un hotel que tiene ducha finlandesa? No. Irlandesa, ¿cómo miércoles? Que sale el agua de las paredes así, todo lleno de. Sale de todos lados. Usted está loco. No estoy loco. Sí, estoy solo, dice ahora. Déjese. Me sale agua caliente. No. Americano, americano, americano, más innato en Italia. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Tratar de conquistar al mundo. Programa dedicado al rock under de la zona oeste y del resto del país. Miércoles a las 22 horas por la 90.1 FM Moreno. No te lo pierdas. Ideal. Y sin embargo, no la dudé.

Dice, mi apellido es Sanfrini. Sanfrini. Sanfrini. Es otra de la mafia de allá de Congreso. Congreso. Sí. Ahora estoy mucho con Giorgetti. Giorgetti. Giorgetti, sí, estamos haciendo cosas aquí, escribimos todo. Maquete de la vida de Giorgetti. Giorgetti está aquí, escribimos cosas, boludeces, todo. Vamos. Bien. Y... Teléfono. No diga el teléfono. Para salir al aire, comunicate al 466-6559 o envíe un mensaje de texto al 15-61-54-03-59. Bien, voy a contar esta historia. ¿Me la contaron hoy? Hoy. Resulta ser que en la Italia había un Sanfrini, una Sanfrini. Sí. Y vino un Benítez. Benítez. De España, donde hombre, coño. Y bueno, y que ahí que hicieron las cositas. ¿No? Benítez Sanfrini. Y nació un chico. Claro, cuando se va a enrolar, se va, el padre Benítez desaparece de la vida de ellos. Sí. Cuando él se va a enrolar, el pibe, aparece el padre Benítez. Benítez. Que yo soy tu padre. ¿Y qué quieres, papi? Más Benítez. Calzones, le dijo. Oh. O algo así. Sí. Dice, ahora soy Sanfrini. Le digo, ahora soy Sanfrini. Y entonces ahí se cambió el apellido. En vez de Benítez, es Sanfrini. Mira vos. Dice, pero a mí me gusta la música española. Una cosa de loco. Claro, quedó. Claro, imagínese, el Tano en esa época. Mamma mía. Baila la tarantela con Castañuela. Con Castañuela. Castañuela. Castañuela. Castañuela. Castañuela. ¿Cómo pronuncia ahora la ñ que no lleva? En vez de la pandereta. Usa la Castañuela. Bien. Una cosa de loco. Bien. Una cosa de loco. Y ahí quedó Sanfrini. Angelina. Estoy haciendo. Angelina, ¿cómo bailaba la tarandela? Angelina. Mamma mía. Movía esa gamba, ¿no? Oh. Bueno. Calendario. Vamos a leer, Javier. Javier, atento, Javier, atento. A ver, Pablo, que. Y baje. No sé, si tenés ganas. O suba, o algo. Estoy tan solo. Nombre masculino de origen vasco. Vasco. Del Vasco, Casanueva. Bien, Javier. Naturaleza emotiva. Naturaleza emotiva y activa se expresa por medio de la perseverancia, las asociaciones, el planteamiento y el asentamiento. Acá me siento yo. Acá me siento. Claro. Ama las innovaciones y las realizaciones. Le gusta ser asistido y apoyado. Bueno, Javier. Cada uno decide. Yo te asisto, acá, pero te apoyo. Él recibe, Oscar recibe y se la aguanta, le dicen pomelito y sigue subiendo. Exactamente. Soy tan solo. Y Pablo está tan ¿cómo, solo. ¿Cómo extraño? La capucheta esa. Bueno, naturaleza expresiva. Se amolda a todo. Se expresa en la jovialidad, la amenidad y la prodigalidad. Ajá. Ama la dignidad y el renombre. No solamente el nombre. Javier, o sea, Javier, que lo renombre. Re. Bien. Lo bello, lo que crece y engrandece. ¡Epa! Javier, un aplauso, viejo. Y si crece, se le pone grande, hombre. Vamos. No sé, déjese de hablar pavada. Levántate y anda como pan en el agua. Hay otro, dicho campero. El café con leche y el pan se te... lo que dice. Sopeando, sí. No, que se te cae el peso de pan cuando lo mojaste y lo agarras con la cuchara. Lo peor es cuando se le usted está mojando la galletita para Lincoln. La vainilla. Ah, o la Lincoln, sí. Y cuando está ¡plaf! Se le cae la mitad. Bueno, y todo en la puta más. Bueno, lo que digo, la conclusión de esto es nunca mojes nada porque se te viene abajo todo. Y sí. Obvio. Bien. Es pero no. Talento natural, vamos al talento natural. Es mente de pensamiento firme. Bien. Se expresa como pensador ágil, con capacidad analítica y tendencia a armonizar contrarios. Ese parece parecido a tú, a Tutti Frutti. Recibe el impulso de las empresas que requieren de tacto, diplomacia, amplia comprensión, penetrante adaptación y fusión de lo ancestral, que se lo mueve el hijo, y lo actual. Ama complacer y recibir. ¡Epa! Se puede llevar bien. Somos almas gemelas. Sí, uno complace, el otro recibe. Ahora vos recibís, yo te cumplo. Bueno, claro, se, pueden dar saludar al tipo romano, así como... Uh-huh. Ah, que se saludaban así. ¿Qué hace, comandante? Claro. ¿Te acuerdas que leímos de esa? Sí, por eso le digo. Eso me quedó una duda de ese día. ¿Las mujeres saludan a los hombres así y los hombres así o no? Entre los hombres. Porque entre los... Ah, está bien. Es entre los hombres. Está bien. A las mujeres le hacen otra cosa. Bueno, podría destacar... Las nenas no tienen eso. Podría destacar en profesiones como estadístico, contable, empleado, diplomático, bibliotecario, músico como yo, político, pintor, escultor, mediador de paz. El número de la suerte igual que el mío, 4. Claro, los dos el se cuatro. Ponen el 4 también. A ver si sale Javier en japonés. ¿Javier en japonés? ¿Qué es Javier? Javier. A ver, quiero que hable. Sabueso, genealogía y heráltica. Anda. No, bueno, está en japonés. Eso es para que se haga el tatuaje con ese nombre, porque claro. Pronunciarlo. Claro, está en japonés, que parecido al chino. Pero ojo, porque me dicen los chinos, te dicen, sí, acá dice tu nombre y en realidad dice boludo. Ya, y los chinos se van a tener que y vos el que lo lee es trolo. Claro, vos sabés qué pasa. Entras al supermercado chino y se te matan de la risa. Ah, y acá está, acá está. Mi mirá. Tatuaje genial y dice una. Acá dice, tu nombre en japonés escribe el nombre tal y cómo se pronuncia en castellano. Ie, yeah, Ie. Yeah. Escribe Johanna. Y no Johanna. Ah. Johanna. Nelly o Nelly. Nelly o Nelly. Es lo mismo. Nelly o Nelly. O claro, por Nelly. No uses espacios ni si tienes el nombre compuesto, ingrésalo uno a uno. IE, Juan Carlos. Ingresa primero Juan y después Carlos, claro. Claro, uno, porque los dos no entran juntos. Ten, que son 10. Ah, no, ten en cuenta. No, pero ten lleva H. Claro, ten. Ten. Usted se piensa que yo de inglés no sé nada. No, no sé si lleva H, no sé. Ten. Lleva, no lleva no H. No lleva H, no. ¿Cómo no? No, no lleva H. Three lleva eso H. Eso es final. Three. T-H-R-E-E. Three. Pues bueno, qué sé yo. Bueno, listo. Terminamos con esto. Vamos a una cosa muy linda que tengo acá. Vamos a leer esta nota y vamos a la música. Bueno, acá ¿hay está. ¿Hay un mensaje? Un mensaje. A ver. Dice, vale, muito obrigado. Debe ser, viste, Javier. Nuestro amigo Javier. Javier. Un cabeza dura, insistente, no más. Me quedo con la música, salve la neurona, Javier. No sé muchas si lo gracias, dije Javier. Bien en Brasil, en portugués o brasilero. ¿Cómo es dijo, esto? Me quedo con la música? Me quedo con la música. Es músico, viste, por todos los... Por todos ah, los, yo pensé claro. Que no le gustaba lo que leímos. Sí, claro. Sí, le gusta, sí, sí. Ah. Le gusta, yo no sé yo que pensé que lo del programa le gustaba la música nada más. Pero claro, bueno, no, no. Lástima ustedes, dice, nosotros. Pues claro. Vale, no sé qué es. Valeu. Valeu. Muy obrigado. Muchas gracias. No, muy abrigado no. Mucho abrigado. Hace calor, sí, sí. Tengo acá una que lo había prometido, por eso la voy a leer. Bien. Yo estoy tan solo, ¿sabes? Bueno, yo tengo la solución para usted. Escuche si esto. Lo seguís repitiendo, vas a seguir estando. Claro. Tenés que decir, estoy tan lleno tan de chicas, tan acompañado. Tan acompañado. Me sobran los gatos. Me sobran los 5 dedos de la mano. ¿Y los otros 5 qué ¿cuál? Haces? Claro. Son 10 los dedos de las son manos. Son 10. Oh, los otros 5, Pablo, ¿qué estás haciendo y no nos querés contar? Claro. No, está en todo, está en todo. Y sí, no, no puede. Todo. No, no, se mancha es así. Se mancha. Pomelito me tiene loco. Bueno, no diga eso al aire porque la gente va a pensar cualquier cosa. Pomelito por usted. Y sí, por eso. Ah, no por eso. Pomelito. Pomelito me tiene loco. Pomelito. Claro. Me salió muy, con pomelito. Esa voz. Pomelito. La chica van a decir que lástima. Por eso está solo viejo. Solo viejo. Trolón. Claro. No, ahí tiene razón. Tengo que poner voz de más de. Me tengo que resfriar más seguido. Claro. Está como loco. El tema son bueno, los mocos, que no se puede... Buena voz y sucio. Bueno. El que quiere celeste, que le cueste. El que quiere celeste, celeste Carvallo. Que mezcla azul y blanco. Ah, puedo leer los cosos. ¿Quiere que lea eso después? No, no, bueno. No quiero que lean. Lea eso. Bueno. La soledad canina ya tiene solución. Una muñeca inflable para perros. Qué genial. Genial. Suplanta el almohadón de los perros, ¿viste? Que agarran los almohadones sí, y los peluches. Los peluches. Las piernas. Y el peluche, sí. No te das cuenta que no siento nada. Por vos. El osito dice otra vez, los ojitos con la... No. El ojito así, ¿viste? Porque lo muera, sí, ¿qué sale de la mezcla de un burro con un conejo? Ese se lo sabe el Toto. El Toto lo sabe, yo no. ¿Qué sale de la mezcla de un burro y un conejo? ¿Qué sale? Los ojitos del conejo para afuera. Muy bien. Méteme la bolita. Hay un chiste. Después se los voy a contar. Bueno, cansado de las repetidas y fastidiosas muestras de afecto de su perro sobre sus piernas, un joven francés de 24 años creó la sexy muñeca canina. Ahí está. Bien. Bien. Un juguete de plástico con medidas naturales para cada cachorrito, raza, ¿no? Claro. ¿Qué le permitirá a los dueños de los animales lograr la satisfacción de sus mascotas sin tener que experimentarla en carne propia? Bien. Tiene una salchicha sexy para mi perrito. ¿Qué tiene? Una salchicha sexy. Un salchicha. No, yo tengo un ovejero. Entonces no, le cuida una oveja. ¿Le cuida el rebaño? Me cuida el rebaño. Voy al baño y le digo, está atento, baño, atento que voy a... Salí del rebaño que me remeo. Ahí va el tren. Bueno, ahí vamos. Hecho a semejanza de las muñecas inflables usadas por algunos de sus amos, estos nuevos juguetes caninos están elaborados con un material plástico cubierto de una piel gruesa de silicona. Menos mal que encontré una coma que no solo protege... Claro, te quedas sin aire. Pero, claro. El perrito está... Claro, me lo estaba desinflando como la muñeca. Bueno, que no solo protege a los entusiastas animales al lanzarse desbordado sobre su pareja de emergencia, sino que también le brindará suavidad durante el acto. Ah. ¡Qué cariñoso! Se ve que habla la perra, va, le dice, wow. La... ¿Y qué está llena, llena de agua caliente la perra? No, no sé, vamos a ver. Wow. Para y después simular. El perro termina y dice, ahí tenés unos doggies, no jodas. Y queda ahí tirada. En vez de un pucho. Claro. Abrazada a la muñeca, sí. Veamos al cartero cómo pasa. Guilín. Ladra a Bobby, que está pasando el siempre pasa el basurero y siempre ladra. Bueno, la fisionomía. Fisionomía se dice. Bueno. No es fisionomía. Fisionomía, dice. No, no sabía. Del juguete es exactamente igual a la de cualquier hembra, claro. Con músculos especialmente moldeados para asemejar a los carnosos glúteos de una acompañante canina. ¿Para que lo decís así, Pablo? No estoy babiando, boludo. Estoy matando, Pablo. No, esta noche no sé lo que voy a hacer. Quiero una perrita inflable. No. Sí, usted caliche toy. Vienen perros también. Me están subiendo los calores. Los cachistes, ¿no? Me están inventando ahora los perros para las perras. Jodido para que se bueno, le pase. Lo acomodan contra la pared. Para que se excite, ¿no? El perro. El plástico. Bueno, no sé. Cuando están calientes, están calientes. Bueno. Sí, la película esa que hay, viste. Que me hicieron perder ahora. Bueno, una acompañante canina de ensueño y un agujero. Epa, ahí sí. De... pusieron locos los perros del barrio. Bueno, y un agujero de color rosa en la parte, dice acá, será en la parte posterior, sino donde lo va a tener, medio de los ojos. Una cosa de loco. No bueno. Tiene la boquita abierta, la perra como la muñeca, ¿no? ¿Por qué? No sé, para que no le erre, qué sé yo. Bueno, que su inventor aconseja limpiar regularmente. Ay, Dios, ¿qué hace? Hasta el perrito, ya te... Bueno. Está que se le saltan las bolitas de los ojos. Bueno, menos mal. El nombre del creador del juguete es Clement Eloy, joven ciudadano de Francia. Un país conocido por su atmósfera romántica que ahora también atraerá a los... ¿A los qué? Perros. No sé, ahí terminó. ¿A los? Ah, a los. Continuará el próximo continuará. Miércoles. ¿Eh? Los es perdido, ¿no? Quería Bien. Bien, Pablo. No, sí, yo te pensaba que... Bueno, quiere que diga las efemérides y vamos a la música y volvemos, vamos a la música y volvemos. ¿Sabe cuál es la diferencia de un carnívoro a un herbívoro? ¿De un qué? Carnívoro a herbívoro. No. ¿Los animales carnívoros? ¿Cómo no sabe? Los carnívoros tienen los ojos al frente. Para distinguir a la presa. Y los herbívoros a los costados. ¿Y a los presos también? A la presa, dije, no las presas. Los presos, bueno, los presos también. A su víctima. Ahí está, bien. Y los herbívoros a los costados para ver cuando lo vienen a atacar. Bien, Pablo. Lo que es la ciencia, ¿no? Lo que es la ciencia. La naturaleza. La naturaleza, en realidad. Sí. No, usted se piensa que yo... Usted se piensa que esto lo leí hace 2 minutos y dice, ¿no? No. El hombre es carnívoro. Claro. Kirchner, no sé eso. Kirchner, me iba a decir eso. No, joder, yo... ¿Qué ese, tiene ese, que golpear ese, la mesa? No, puede ser, me saca todos los chistes. Está, porque está pila. No, está, pero está... Está pila. Full. Sí. Pila, bueno. ¿Qué? Qué rápida que soy, dice. Sí. Qué rápida que soy. No, qué rápida. No, qué fea. Demente. No, qué loca. Ah. Qué rápida, demente. Claro. Ah. Demente, no demente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Ojo que está el genio de las letras. Así de que acá, de neurona, la neurona. La neurona, la neurona. Estamos así. Hasta dentro de un rato. Hoy nos vamos a pasar porque somos machos. Y machas. Machas. Macho y macha. Faltan cinco. Bueno, nada, no, bueno, van a faltar seis, dice. 23. Acá, ¿quién manda acá? Un minuto me lo banco, dice. Bien. Tendríamos que regalar entre a Patelo. Bien. Ahí viene que conseguir. Hablé con Sebastián. Bueno, Ventino dice. Tengo una con rebaja, pero no. Bueno, no, no. ¿Qué? En pero el Nilo, acá dice, en Paso del Rey. Ni, no, libertad. Ni pague, dice, por 5 minutos pasando. No, sí, claro. Este claro. Sabe cuánto va a durar. Ni le cobro. Claro, uno porque está más así, más tranquilo, pero este cuando te sale enseguida. Ya está, va. Se me está creando una expectativa bueno. Que. Llega y tira marcha atrás. Marcha atrás. Ya se fue. Sí. No, entro por la puerta y salgo por la otra. Sí, ¿no? Entró así, estaciona, vamos, ya está. Se hizo toda la película antes de llegar. ¿Qué, no te gustó? Bueno, venimos dentro de 2 horas. Bueno. Eso es precoz, ¿no? Eso ya sí, es vejez. Yo fui precoz. ¿Vos sos precoz? No. Fui precoz. Ah, fui. Era un chico. Fuiste prematuro. Ahora está remaduro. Era bastante duro. Bueno, 21 de septiembre de 1956 nacía Celeste Primavera Carballo. Tiene la edad mía casi. Casi la edad mía. Tiene. Claro. Era. En Buenos Aires, cantante y compositora de rock y blues. Considerada por muchos como la voz femenina por excelencia del rock argentino, aunque había otras. En 1982 se convierte en la primera mujer en editar un disco de rock, que es disco de oro antes de su lanzamiento. Bien. Gracias, Cristian Armaño. Cristian Armaño. ¿Lo conoce? Sí. Sí. Sí, un beso a Cristian Armaño. Bien. Uh-huh. Trabaja en el Canal 13. Mira, sí lo tengo. Uh-huh. Lo tengo en mi Facebook. Bueno, si usted entra en mi Facebook, me va a ver con otro camarógrafo. Estoy ahí en el canal. Bien. Bien, sigo. Y ahora vamos a decir lo de la semana pasada, que se me pasó. Sí, pasó. Sí. 16 de septiembre, el 16 de septiembre, el día de mi natalicio. Natalicio. Natalicio. No, el día de mi alumbramiento. Onomástico. No sé, si no mastica, va a tragar. ¿No es onomástico el cumpleaños? Ni idea. No. Yo estoy trabajando como gente bastante neófita en la materia. Esa palabra es todos los miércoles la mete. Antes, durante o viste con el comienzo. Usted trate de evitar las palabras con ñ. España. No, voy a estudiar. El miércoles que viene traigo 10 letras, palabras con ñ. Listo. España. Comenzando, ya me tenés que tomar. Gnocchi, sí. Listo. Le salió gnocchi lo primero. Bien. Bueno, el 16 de septiembre nacía Riley B.B. King en 1925 en Mississippi. Opa. El mismo día que yo. Bien. Sí. En 1946 del mismo día nacía Camilo Blanes Cortés. Ah. ¿Sabe quién es? Cortés, sí, Cortés. Camilo sí. VI. Ah, sí. No es el que vino acá, que vino Cortés, Hernán Cortés. Si quieres ser mi amante. Un amor como el mío no se puede olvidar. La pucha. Hola, ¿cómo te va? ¿Qué sé? Nació en Alcoy, Alicante, España. Alicante, como Alicante, de ahí vienen los picantes. Mm. Después tengo otra pavadita. Estamos pero muy enchufados ya porque pensamos lo mismo. Vamos a tener que cambiarnos de silla. Estamos en conexión. Nuestro reloj del programa es el señor Santiago. Cuando bostezas, ¿qué quiere decir que estamos en picada? ¿Por qué bostezaste? No bosteces. ¿No? Una vez. Ah, bueno, pero ya estamos terminando. Ya estamos. Vamos a la música, estamos de regreso con todos ustedes y toda la neurona para todo el país. Qué bueno. www.fm Moreno. Al mundo, al mundo. Escucha. shibriwa, pa para shibriwa, ba bum bum, pa para shibriwa, ba bum bum, pa para shibriwa, pa para shibriwa, ba bum bum, pa para shibriwa, pa para shibriwa, ba bum bum, pa para shibriwa. La neurona te informa, te divierte y te sirve el vermut. Ah, ¿cómo me gusta? Me encanta, ahora me lo voy a ir cantando todo el... Como putana, ¿no? No, no digo putana. Bueno, se dice pues esta cosa para la mano. Ah, no, ma esta hora, protección al menore. Al menore, ma. Y al mayore. Y al mayore. Yo después le doy todo lo que usted me pidió, ¿eh? Yo quiero todo, todo, todo. Todo, protección, no es mucho, pero... ¿viste? No está bien, no es mucho, haciendo pero, todo. Protección no, para no. Los picolinos, mamá mía, mamá. ¿Esto que es suyo? No. No. Ah, sí. No. Pues sí, puede ser. Oh, gris, no, sí. Che, tengo una frase. Vamos a bueno, no sé, vamos a ver. ¿Desaznarnos? No sé. Desaznarnos. La necesidad tiene cara de hereje. Ah, bueno. Puede ser. Ahora, yo digo, y esto lo hago por necesidad. ¿Y la cara del hereje? ¿Cómo es? ¿Cómo será la cara del hereje? Y el hereje es una persona. ¿Conoces a alguien? A ver, así, imagínate, cara de hereje. Orejas grandes. Pelado. Puntiagudas. Bigotito pequeño. ¿Como Pachano? Como Pachanito. Sí, bien. Como patillas. Como una línea, sí. Patillas. Patillas, polainas. Una ceja cortada. Bien ahí. Una pelado ceja. Así como yo acá atrás. Sí, con anteojitos. Un ojo bien. yo tengo cara de hereje. Pero que no te está mirando a vos, chico, porque acá tenés la marca. Acá tenés el bigotito acá. Sí, bigotito. No, cara flaca, ¿no? Así medio calavérica. Cada uno se imagina. Chupado. Calavérica, sí, y mamado, un tipo que camina rápido y así con, agarrándose las manos así, taca, taca, taca. Ahora, escúcheme una cosa. Yo, sí. Es una pregunta que tengo. El hereje, ¿no? Sí. ¿Qué es? ¿Cristiano o es musulmán o es budista? O qué, ¿cuál no es el verdadero hereje? No, no, tiene religión. Que ser ateo totalmente. Apolítico. No, si es ateo no es hereje. ¿Por qué? No, tiene que ser... Sí, está bien. Ah, está bien. Entramos en un tema... Puede ser... ¿Vio? Sí. ¿Por qué uno dice, la necesidad tiene cara de hereje? ¿Y? ¿Qué hacemos? ¿Qué pero eso viene del medio del no sé oriente, de dónde viene. De esa otra zona vez de... con el Medio Oriente. ¿Usted quiere que vengan ¿quiere acá? ¿Quiere saber dónde está el medio? Que venga, acá está la dinamita, que haga así, nos explotemos todo. No, pero hereje viene de la época de la, antes, Jesús, de la sí. Antes de Cristo, de esa zona. O sea, no había población en otros lados. En otros lares. ¿Hereje no le decían a los judíos? ¿O no? No se meta. No, yo pregunto, no sé. No. Ni idea, yo. No sé. No, en no aquella creo, época. No. No. No. ¿Era el que no creía en Dios? Podemos, ¿eh? Déjese al lado de eso. Bueno, no sé. Para mí, vamos a buscar la que definición. Que de esa palabra, claro. Usted dice que tenía turbante. Puede ser que tenga turbante, qué sé yo, no sé. ¿Andaba en camello? No sé. Ya se está metiendo en el Medio Oriente. Ya estás metido dentro, se voló. Esta es Sara. Pero, ¿o es la canción que cantan las ketchup? Hacer eje. Ah, mira vos. Ahí estaba el mensaje. Mensaje subliminal. Oculto, subliminal. Las ketchup son herejes. Ketchup. Salsa de tomate. Salsa de tomate, obvio. Bueno, exactamente. ¿Por qué se pusieron... Ketchup. Yo le voy a decir por qué. ¿Por what? Porque el padre se llama... le dicen Tomatito. Oh. Un guitarrista flamenco muy famoso. ¿Y de ahí? Y de ahí salieron las ketchup. Ah, ¿qué tema con la marca, no? Le dicen pomelito por el 4. Tiene que ver. Y si tu número era el 4. Déjese de joder, déjese de joder. Bueno, estamos yendo, qué sé yo. Si quiere ahora lo seguimos discutiendo. Afuera, vamos afuera. Vamos afuera. Voy a agarrar de afuera, te voy a exprimir. No, a mí no me exprime nada. Te voy a exprimir. Yo los empiezo a aplaudir. Vamos, dale, dale, pégale ahora que lo tenés. Dale, dale, dale. Bueno, nos vamos que estamos apurados hasta el miércoles. Yo vamos a pelearlo afuera. Yo quiero ayudarlos afuera, a ver a quién le. Bueno, dale, dale. Chao. Ma se bevi whisky e soda, poto siente disturbato. Tu abballo rock e roll, tu gioca pesa bolla. Mei sorda peccamella, chi te li dà la borsetta di mamma tua fa l'americano, americano, americano. Ma si nati in Italia, sienta a me non c'è sta niente a fa. Ok. Moreno, 90 puntos.